Tenemos que entender que los problemas y las presiones vinieron y se quedan por un buen tiempo. Y los problemas de hoy siguen mañana y pasado mañana. Es en el momento en que necesitamos a una persona que llegue y que esté a nuestro lado. A veces queremos arreglarle la vida a la gente. No, ¿sabe qué? Lo único que necesita es estar ahí. El ministerio de la presencia, cuán importante es, ¿cierto? A veces hay personas, sobre todo en un funeral, cuando esa persona ha perdido un ser querido, no nos atrevamos a decirle, son los designios del Señor. No, cállese, no diga esas cosas. Ten resignación, el Señor sabe lo que hace. No, no digas nada, calladito te ves más bonito. Vete, siéntate y llora con esa persona, no digas nada. Tu presencia va a ser refrigerio para esa persona que está dolida. A veces queremos arreglar la vida a los demás y a veces nos cuentan algo y nosotros le decimos lo que tienen que hacer. Miren, yo he aprendido una cosa y lo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien. La persona viene donde mí y me empieza a contar cosas y es que me ha pasado de tanto, de todo. Y tengo que pensar en mi mente, ¿qué quiere esta persona? ¿Quiere que la escuche? ¿Quiere mi opinión o quiere mi consejo? Hay ocasiones en que no sé y tengo que preguntar, oiga hermano, ¿quiere solamente que le escuche? Y hay gente muy honesta que me dice, sí, nada más quiero ventilar mis problemas. Ok, perfecto, échale. Y yo me pongo acá mis audífonos y usted sígale. Pero hay personas que dicen, no, deme su opinión. Una opinión es muy distinta, es muy personal porque yo le voy a decir lo que pienso y la persona está o no obligada a hacer las cosas. Ah, pero si usted quiere mi consejo, yo tengo expectativa de que usted haga lo que yo le estoy diciendo. Si no, no me haga perder el tiempo. ¿Verdad? Qué interesante. Pues en este aspecto en particular, él sabía estar en el momento adecuado que Pablo lo necesitaba. Nadie le dijo que Pablo tenía necesidad. Él estuvo presente. ¿Por qué digo esto? Porque le costó. Vea muy bien la segunda situación que él tuvo. Una disposición para asumir riesgos. Veamos también que este ministro del refrigerio estaba dispuesto a hacer a un lado sus propias preocupaciones y arriesgar su buen nombre con tal de ayudar a su amigo. Dice el versículo 16, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Al parecer muchos estaban más preocupados por su propio bienestar y su propia reputación que abandonaron a Pablo y sus necesidades. Pero no Onesíforo, él estaba preocupado por él. Él se había quedado a pesar de que podían pensar mal de él. Otros estaban preocupados por lo que diría la gente. En el caso de Onesíforo, él estaba listo de que Pablo estaba con él. Estaba necesitándole. Onesíforo no se vio obstaculizado por estas cosas. Fue un siervo para este apóstol. Fue él quien salió de su zona de comodidad para ayudar a esta persona. Mientras muchos de los amigos de Pablo se escondían detrás de sus puertas, el valiente de Onesíforo buscó a Pablo, aún a costa de arriesgar su propia vida cuando andaba buscándolo de prisión en prisión, que me lleva al tercer punto. Fue persistente en el servicio, persistente en el servicio. Él estaba caracterizado por ser persistente, su ministerio era de persistencia. Estaba comprometido con la tarea. Vea el versículo 17, cómo se expresa Pablo de él. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Imagínense, para encontrar a Pablo, Onesíforo tuvo que viajar por mar y tierra. Tuvo que ir desde Éfeso hasta Roma. Le costó a este muchacho llegar hasta donde estaba el apóstol Pablo. Pero no le importó, llegó. Ahora llegó y todo el laberinto que había en la ciudad capital del imperio, había muchas cárceles, ¿en cuál estaba él? Nadie tenía una lista de todas las prisiones que había en la ciudad. Tenía uno que buscar y preguntar y exponerse. ¿Y tú para qué quieres saber dónde está esa prisión? Se expuso mucho, pero finalmente llegó y encontró específicamente el calabozo donde tenían al apóstol Pablo. Y ahí se quedó ministrándole. Ahora, no fue un acto de una sola vez. Se quedó visitándole todos los días, una y otra vez. No se rindió a la primera. No dijo, si tengo tiempo cuando vaya a Roma, a lo mejor le echo una visitada a Pablo. No, fue expresamente a eso, a buscar a su amigo. Cuando llegó y vio todo el laberinto de prisiones que había, no dijo, uff, estaba difícil la cosa. Bueno, ya lo intenté. El que intentó, intentó. Y ya cuenta, porque la intención es la que cuenta. No, él no se cansó día y noche hasta que encontró al apóstol Pablo. Perseveró en la tarea. Si usted quiere ser usado por Dios para este ministerio de refrigerio, usted tiene que ser persistente. Usted tiene que saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo esperar y cuándo seguir. Si la persona que le habló de Cristo a usted no hubiera sido persistente, usted no estuviera aquí en este momento. Gracias a la persistencia de esa persona, usted conoció la verdad del Evangelio. Aunque usted muchas veces le cerró la puerta en las narices. Pero qué bueno que hay personas que son persistentes. Él no esperó a que nadie le dijera. Él no esperó ahí a nadie a que Pablo le escribiera una nota y decir, Onesíforo, ven pronto. No, él estuvo ahí con él. ¿Ha notado usted cómo a veces el detalle más sencillo, más humilde, puede más hacer impacto que aún la acción más grande? ¿Se ha notado cómo a veces un vasito con agua a una persona que está bajo el sol puede significar mucho para esa persona? Un acto de bondad pudiera parecernos pequeño a nosotros, pero es grandísima para una persona que está necesitándola en ese instante. Para una persona que sirve en el ejército, por ejemplo, una nota que reciba de un familiar o un amigo es un refrigerio. Para una pareja agotada con niños pequeños, amén. Es un refrigerio cuando alguna de nuestras hermanas que están solas le dicen, váyanse al cine muchachos, váyanse a cenar, yo les cuido a sus hijos. ¡Qué bendición! Para un creyente voluntario en la iglesia que está desanimado, podría ser un fin de semana ir a una conferencia o un retiro. Para una persona mayor que vive sola en casa, una llamada, una visita, eso le refrescaría su alma. Para un estudiante que se siente presionado por los exámenes o nostálgico porque extraña a su familia, una invitación al cine o a almorzar podría ayudarle o a jugar un juego de mesa en casa. Para un director de escuela dominical, maestro discipulado, sería refrescante que alguno de sus alumnos dijera, ahora me toca a mí enseñar la clase, tú descansa. ¡Qué hermoso! Ese ministerio de refrigerio, ahora que lo hablamos de esta manera, nos damos cuenta cuán necesario es en nuestra vida. Pero el problema es que nos ponemos a pensar en nosotros mismos y estamos pensando, a ver, ¿quién viene y es de refrigerio para mí? Pero el llamado que estamos haciendo en este momento en la Escritura es, sé tú un ministro de refrigerio en la vida de alguien más. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay 6 maneras de hacerlo. Para poder llevar a cabo este ministerio, primeramente tienes que ser desinteresado. Tienes que poner las necesidades de la otra persona, quien quieres ayudar primero, antes que las tuyas. Segundo lugar, tienes que estar dispuesto y disponible. Si deseas sostener en alto a otra persona, tienes que estar dispuesto a veces a sacrificar tus cositas para estar al lado de esa persona. Tienes que estar disponible para dejar de hacer lo que estás haciendo y dar tu tiempo y atención a esa persona. Número 3, tienes que ser sensible. No debes esperar a que alguien te pida ayuda, ofrécela, llega, presenta. No te preguntes, ¿le gustará la sopa al pastor Carlos? ¡Llévele sopa! ¡Llévese! Ay, perdón, ya fue muy personal para mí, ¿verdad? No me traigan sopa, no. Pero me explico, es la idea. No piense, ¿le gustará, le llamará? No, a veces la gente llega y me dice, pastor, le iba a llamar porque tuvimos una reunión, pero pensé que estoy ocupado. Usted llame, yo le diré si estoy ocupado. Pero no nomás yo, cualquiera de nosotros. No pensemos por la otra persona. Actuemos, seamos sensibles a la necesidad. Cuando usted tiene determinación, que es la cuarta, determinación, usted puede resolver ante cualquier obstáculo, ayudar a esa persona. Habrá clases de razones innumerables para que usted no haga lo que tiene que hacer, pero yo le animo a que persista. Número 5, tener una actitud positiva. Mire más allá de sus circunstancias. Comparta esperanza. Eso es compartir algo positivo. Comparta esperanza. Hay personas que están sufriendo en este momento que lo que menos se imaginan es qué hay del otro lado del túnel, porque no ven ni la luz. Aunque sea la del tren, quisieran verla. Comparta esperanza. Y finalmente, tiene que ser compasivo. Muestre tolerancia, muestre misericordia, muestre comprensión. Es importante que lo haga. El ministerio del refrigerio involucra una preocupación constante, una disposición de asumir riesgos y la persistencia en servir a los demás. Me llamó mucho la atención una historia interesante del escritor Chuck Colson en su libro llamado Reinos en Conflicto. Con esa quiero terminar. Es una escena maravillosa que sacaron de la novela de Alexander Solzhenitsyn, se llama El pabellón de los cancerosos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa novela, pero de verdad que me entró curiosidad cuando leí esta historia y ahora quiero leerla. Es una historia de un joven preso político, pero que tenía cáncer y estaba recluido en este hospital. Se llamaba Oleg. Y para encontrar un escape momentáneo en los horrores de ese hospital, decidió ponerse como voluntario para ayudar a una hermosa enfermera llamada Soya. Un día Oleg se ofrece ayudarla con los reportes que ella tenía que hacer de los enfermos del hospital y cuando está comparando notas le dice a la enfermera, ¿Puedo ver que no permiten que los pacientes se mueran aquí? Se las arreglan para darlos de alta antes de que los pacientes entren ya en los últimos días de su vida. Soya le responde, ¿y qué más se puede hacer? Juzga por ti mismo. Si es evidente que el paciente está lejos de ser ayudado y le quedan pocas semanas o meses de vida, no hay razón para que ocupe una cama del hospital. Hay gente que tiene más posibilidad de ser curada y está esperando ser ingresada. Días más tarde, uno de los amigos gravemente enfermos de Oleg se le decía que había sido dado de alta, aunque estaba muriendo. Batalló el pobre hombre para vestirse y débilmente le dijo adiós a sus compañeros, únicamente para enfilarse a irse a las calles buscando alguna banca vacía en algún parque para sentarse o acostarse y esperar la muerte. Esa es la compasión que muchas veces vemos en este mundo. En una ocasión se le preguntó a la madre Teresa de Calcuta, quien, por cierto, ella no tenía pabellones de cancerosos, pero tenía pabellones de misericordia, como ella les llamaba, donde monja y enfermera servían a los hombres leprosos, hombres y mujeres leprosos, y tiernamente frotaban sus llagas y los arrullaban hasta el momento en que muchos de ellos morían. Un crítico le dice a la madre Teresa, ¿por qué se preocupa usted tanto por aquellos que de todas maneras están condenados a morir? Y ella explica estas palabras. Ellos han sido creados por Dios y merecen morir con dignidad. ¿Por qué no simplemente descartamos a aquellas personas que no tienen algún tipo de valor utilitario para nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el valor humano intrínseco es el soplo de vida que Dios ha dado a todos los seres humanos. Simple y sencillamente, aunque no sean cristianos esas personas, son seres humanos y tienen el soplo, el aliento de vida que Dios les ha dado. Fueron creados a imagen de Dios. Por eso merecen toda dignidad. Jesús personalizó este principio aún más allá cuando en Mateo 10:42 dijo, y si le das siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Toma un instante, evalúe su propia situación. Mida el nivel de compasión que usted tiene. Piense cuántas veces usted ha dejado pasar una oportunidad porque no es conveniente en ese momento, porque está ocupado, porque tiene mucho que hacer, para poder ser un vaso de agua fresca en la vida de otro ser humano. Dones espirituales y ministerios espirituales. Curiosamente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que espera que se realicen en el cuerpo de Cristo, así como Onesíforo fue para Pablo. Romanos claramente pone todo en ese contexto. A veces al hermano o a la hermana cristiano como nosotros, somos a los últimos que quisiéramos tenderle la mano. A veces es de ellos de quienes quisiéramos aprovecharnos. Pero no son así las cosas en el reino del Señor. Él espera que si nosotros somos capaces de amarnos y tener compasión unos con otros, entonces este mundo conocerá una iglesia distinta que la que ha conocido hasta el día de hoy. Pensemos en esto. Y al estar celebrando en este día la bendición que tenemos a nuestro Padre Celestial, recuerde que el Señor al que llama por hijo también le ofrece disciplina, porque quiere corregir su caminar y quiere enderezar sus pasos. Evalúe. ¿Usted haría lo mismo que hizo Onesíforo? Cuando usted vea a una persona sufriendo de sida, ¿le amaría a esa persona como Onesíforo amó a Pablo? Cuando vea a un preso lleno de tatuajes en la cárcel, ¿le mostraría el mismo amor que usted dice mostrarle a Cristo? ¿Qué tal a los pacientes de cáncer terminal? ¿Sintiera la misma compasión y estaría ahí curando sus heridas? ¿O aquellas personas que están muriendo de una enfermedad contagiosa, de todas maneras persistiría o trataría de evitarlos? A veces aquí vienen y no quieren tocar a nadie porque no quieren llenarse de gérmenes. Realmente, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A tener compasión por aquellos que Dios tiene compasión y ejercer una pasión por su palabra y por su obra aquí en la tierra. ¿Qué tal ese vecino? Esa compañera que acaba de divorciarse. ¿Por qué la margina y le pone la letra A escarlata? No, vayamos con aquellos que lo necesitan, con aquellos que precisamente la sociedad rechaza y mostrémonos de la manera como Dios nos ha mostrado misericordia. Thank you. Podemos ofrecer un vaso con agua fresca al que lo necesita. No permitamos que nuestras ocupaciones nos priven del privilegio de servir a los demás. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Le pido que se quede con nosotros unos momentos más para escuchar las últimas palabras que nos tiene el pastor Carlos. Una vida de fe sin duda fue la del devoto y anciano Abraham, quien no solo afirmó la existencia de un creador verdadero, sino que también se jugó la vida por esa creencia. Y es justamente sobre este personaje que el pastor Chuck Swindoll ha escrito su más reciente libro titulado Abraham. Solicite la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Adquiera el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham, y haga suyo el plan maravilloso que Dios tiene para aquellos que confían en él. Pida hoy la oferta del mes al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también puede llamar al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también puede usted donar electrónicamente en visionparavivir.org. No olvide que en nuestra página de internet, visionparavivir.org, está llena de herramientas, recursos y enseñanzas para continuar creciendo en su fe. Y ahora, aquí está una vez más el pastor Carlos. Pastor. Le pido que analice su vida en este instante. El llamado a ser ministros de refrigerio es para todos. No hay excusa, no es un don, es un llamado que Dios nos hace. Pide que seamos de consolación, así como nosotros hemos sido consolados. Que riamos con los que ríen, que lloremos con los que lloran. Y a veces es más fácil llorar con los que lloran, pero ¿cómo nos cuesta reír con los que ríen? Porque a veces el color verde de la envidia nos opaca la mirada. Necesitamos volver a lo básico. Necesitamos poder declarar que realmente hemos creído en un Dios que cambia vidas. Y la manera en que podemos nosotros mostrar el cambio es realmente siendo como Cristo fue con cada uno de nosotros, de nuestros hermanos en la iglesia, aún de nuestros vecinos y familiares. Hablemos con nuestro Padre. Bendito Dios, hemos estado pensando hoy acerca del valor del estímulo y del refrigerio. También hemos aprendido algunas cosas acerca del papel importante que juega la amistad genuina, leal, en nuestras vidas. Bendito Dios, quiero agradecerle por el ministerio de refrigerio que yo mismo como pastor he recibido de muchas personas en este lugar y a lo largo de mi vida. Gracias, Padre, por poner gente tan refrescante a mi vida y también por poner a otros que realmente desafían, Señor, mi forma de ser, mi forma de actuar. Pero sé que están ahí, Señor, para ayudarme a crecer, para limar mis asperezas. Gracias, Padre, por su buen amor. Por mostrar el amor a Pablo al enviarle a Onesíforo, sobre todo en el momento más importante de su vida, cuando él tenía un futuro incierto, oscuro y sombrío. Gracias por ese papel que desempeñó para animar y afirmar a este gran apóstol a que siguiera adelante con la tarea que llegó a completar, porque dijo al final de cuentas, he terminado la carrera, he guardado la fe. Finalmente, Señor, quiero pedirle por estas personas que en este momento me están escuchando, para que se den cuenta de la influencia tan grande que ejercen ellos en la vida de otras personas. Ayúdelos para que ellos puedan verse a sí mismos como ministros de estímulo, como ministros de refrigerio espiritual en la vida de alguien más, que brinden refugio, alivio a los que están en gran necesidad, que abran primeramente sus corazones, luego sus vidas, luego sus casas, pero sobre todo sus bocas, para que puedan consolar y confortar a aquellos que están en gran necesidad. Ruego que usted, Padre Santo, pueda utilizarnos a todos nosotros nuestros esfuerzos, nuestras palabras y nuestro ministerio para animar a otros en su caminar espiritual. Padre, en este día hemos pasado juntos, hemos estudiado, hemos tenido su preciosa palabra. Gracias por aquellos que ya la conocen y que le conocen a usted como Dios. Y oro por aquellos que todavía no le conocen o que batallan para conocerle. Oro para que ellos todavía, que en este momento no han disfrutado el refrigerio de tener a un Dios como Jesús en su vida, puedan disfrutar, Señor, de la libertad que Él ofrece, siempre y cuando ellos simplemente, por fe, declaren que Él sea su Señor, su Salvador. Yo le pido que este día, estas personas puedan postrarse, caer sobre sus rodillas delante de esta cruz y aceptar el regalo de vida eterna que solamente Cristo ofrece. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Pedimos por sanidad para nuestros cuerpos. Pedimos alivio para nuestras almas. Y pedimos seguridad en nuestro caminar espiritual. Y todas estas cosas se las pedimos en el único nombre poderoso que existe en este mundo. Nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en su nombre que todos le glorificamos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Mañana, Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le ofrece otro estudio inspirado en la Palabra de Dios. No se pierda el mensaje, poniendo a prueba la integridad. ¡Hasta pronto!